pasé la noche sin dormir, borracho, haciéndola crujir entre mis brazos. Y al final de la borrachera vomité una canción, y así es como suena. El sabor a madera no está solo en el whisky, las rectas infinitas no están solo en la coca, y el silencio es mejor que ella cuando se quita la ropa. Sin dormir, borracho, haciéndola crujir entre los brazos, limpiando el óxido del metal con los dedos, acariciando despacio el deseo. La encontré buscando consuelo, na, na, na, na, y descubrí un mundo nuevo, na, na, na, na, na. Y es que uno es el que va, pero otro es el que vuelve. Hacia una meta te cambia la meta siempre, y es que nada te toca donde toca una canción. Unos le llaman alma, otros corazón, y yo la encontré buscando consuelo, na, na, na, na, na, na. Y aprendí que consuelo era lo que tenía, na, na, na, na, na, na. Y descubrí un mundo nuevo, na, na, na, na, na. Mucho mejor que el que conocía, na, na, na, na, na. Mucho mejor que consuelo era lo que tenía. Mucho mejor la guitarra como animal de compañía. Mucho mejor bajo el silencio se oculta la poesía. Mucho mejor que cualquier adicción que conocía. Algo que no se acaba, que nunca te abandona, algo que no se paga y que siempre te perdona, y por siempre te espera y no se larga con cualquiera, y que siempre aguanta tanta noche de borrachera, que nunca se cansa, que siempre le apetece, que siempre te da más de lo que te mereces, ni la mitad de intenso pero aún más del doble de largo. Y dejé de rendir culto al necio culto del orgasmo. Perros, gatos, loros, peces sufren las más de las veces. Como un pájaro enjaulado, nunca jamás han volado. Yo prefiero abrir la jaula, dejar las notas volar, revolotear inquietas por la sala de estar. Todos nos sentimos solos a lo largo de la vida. Si no tuviera una razón, el corazón no latiría. Algo que le dé sentido al transcurso de los días. La guitarra como animal de compañía, y pobre de que piense, pobre de mí, que en mi casa no hay flores. Al cerrar los ojos vi un infinito jardín con todos los colores. Y pobre de que piense, pobre de mí, que en mi casa no hay flores. Detrás de los ojos tengo un infinito jardín con todos los colores. Mucho mejor, mucho mejor, consuelo era lo que tenía. Mucho mejor, la guitarra como animal de compañía. Mucho mejor, bajo el silencio se acuerda.